perdiendo el tiempo contra lei. Vivo preguntando, ¿quién seré? Pero mi espejo no me ve. Yo no soy capaz de crear la vida, yo que sigo el rumbo como un suicida, yo que no seré nunca Dios. Aunque yo no pedí vivir, ya viviré como una canción de amor que nadie cantará. Es que no has mirado al hombre que duerme en plena calle, envuelto en llagas y cartones. ¿Por qué eres tan injusta, niña mimada? Teniendo todo, tienes nada. Tú que con tu voz puedes dar la vida, tú te permites tan deprimida. Tú, lejos del paraíso. Viviré, porque he nacido en este mundo. El pasado marca mi futuro. Viviré porque la vida me lo pide así, igual que una canción de amor que suena siempre cuando cantando. Pero si no me basta vivir, buscando el límite imposible. Porque obligatoriamente digo no, te digo sí, te digo que...